Queremos hablar con Magalí Gijena, quien organiza justamente esta Expo Danza, para que nos cuente un poco, primero, qué es lo que se va a estar dando el 1 de octubre, qué es la Expo Danza y por qué se amplió el cupo, aunque creo que ya la respuesta está dada. Hola Magalí, bienvenida, ¿cómo estás? Paula te saluda. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pila, porque mira, acabo de leer y grabar un poco lo que se viene con esta Expo Danza, que se viene con Tutti, por lo que veo, ¿eh? Y eso esperamos que realmente sea un evento numeroso, que bueno, que se sume la mayor cantidad de gente, ya sea de la comunidad de la danza o no, también quienes están interesados y por ahí no son hacedores, pero sí les gusta disfrutar de lo que es este lenguaje artístico y bueno, nos estamos preparando. Qué bueno. Contentas, muy contentas. La realidad es que, bueno, ¿de quiénes pueden participar de esta Expo Danza? Bueno, mira, te voy a contar desde el principio, porque Expo Danza es un evento inédito en nuestra región, digamos, es la primera vez que se va a hacer. Uh-huh. Y bueno, y entonces se trata de una feria de danza, de hacedores y hacedoras de la danza, y actividades conexas, y ustedes saben que las artes escénicas generalmente trabajan también con muchas otras profesiones u oficios que hacen al lo que sería la totalidad o la integralidad de lo que se aborda. Así que bueno, en este caso estamos convocando primero personas que quieran participar como expositores, mostrando su trabajo, lo que hacen en relación a la danza o en una actividad conexa. Entonces, en ese sentido va a haber una feria que va a estar instalada con stands alrededor de las galerías y del hall del Centro Municipal de Cultura, donde ahí, bueno, se van a poder visibilizar las producciones y los trabajos y los servicios artísticos que brindan cada una de los expositores que ahí estarán. Entonces, bueno, allí mismo se pueden ofrecer cuáles son, por ejemplo, las clases, si hay clases de qué estilo de danza, de diferentes danzas, a diferentes grupos, pueden ser adultos, pueden ser niñes, pueden ser adolescentes. También se ofrecen servicios de, por ejemplo, composición de coreografías, que pueden estar dadas para eventos en particular. O sea, es que hay algo muy lindo que sucede en algunos casos, que es que para algunos casamientos o cumpleaños de 15, hay quienes deciden llevar una coreografía como parte digamos, de la celebración de lo que se hace así. Y bueno, y ese es un servicio que también hacemos quienes somos hacedores de la danza. Así que bueno, eso entre otras cosas, va a haber también la presentación de compañías y grupos que tienen obras en cartel, sí, que están ofreciendo su producción desde hace un tiempo. Esta parte, las producciones en danza se están, digamos, están proliferando, y eso es algo muy lindo y muy deseado por nuestra comunidad. Así que bueno, entre todas esas cosas, también estarán esos grupos o compañías. Y por supuesto, también quienes ofrecen bienes o productos relacionados a la danza, como indumentaria, vestuario, confección de vestuario, maquillaje, iluminación, etcétera. Así que bueno, va a ser variado. ¡Qué lindo! Además, Maga, hay que tener en cuenta que el Centro Municipal de Cultura está preparado para esto, y además, al tener un escenario, uno puede estar no solamente ahí, es como que, nada, es un centro cultural, definitivamente, ¿no? Preparado para esto, ¿no? Faltaba nada más el evento adecuado para el lugar. Sí, y bueno, eso que dijiste vos es nuestra perlita, que es este escenario abierto que hemos convocado, que va a estar emplazado sobre la calle Quintana. Así que ahí se van a poder ver, se van a poder apreciar, pedacitos de las producciones de las distintas, de los distintos grupos, de las distintas academias que participan de esta Expo Danza. Y bueno, como vos bien decías, nosotros abrimos la inscripción para ser expositor o expositora a través de un formulario web al cual se puede acceder mediante la página de la Municipalidad de Santa Rosa. Ahí figuramos como Expo Danza en uno de las de los banners que aparecen. Sí. Y bueno, por medio de digamos ese acceso, de ese link, se pueden completar los datos para inscribirse. Pero es esto, que la noticia que vos bien dabas recién, que nada, hay que apurarse porque completamos los cupos antes de lo esperado. ¿Cuántos cupos tenían, Maggie? Teníamos 20 cupos, 20 stands en un principio para nada, para ofrecer para la exposición, y bueno, ya están completos. Abrimos la inscripción hace un poquito menos de un mes, cuando se largó la conferencia de prensa, ya por el 3 de agosto. Bueno, ahora hay 15 días más para inscribirse, pero extendemos los cupos hasta 25. Vamos a ver si hay mucha demanda, si podemos estirarnos a 30, sería genial. Pero bueno, eso, queremos decir que es necesario que, bueno, que se apuren, que se apuren a inscribirse para no quedarse afuera. Maggie, ¿y estos cupos, estos 20 stand que hasta ahora se anotaron y que completaron el cupo, son de Santa Rosa y de toda la provincia? ¿Cómo viene eso? Mira, esta primera exposición que organizamos es exclusivamente de Santa Rosa. Ah, bueno, bien, hay mucha oferta, eso quiere decir que hay mucha oferta. Sí, la organizamos en conjunto la Municipalidad de Santa Rosa a través de la Dirección de Cultura y la Asociación Pampeana de Danza, APADA, más conocida como APADA. Pero bueno, sí es cierto que entre las actividades que realiza APADA, tenemos pensado trasladar este formato a otras localidades que ya están también interesadas en hacer algo así. Así que bueno, es probable que también estemos en Pico y en Hacha. Por lo menos esos dos lugares tenemos ganas de también generar una actividad de este tipo. Vamos a ver. Qué grande, ¿no? Y la verdad que sí, porque se necesita saber, e inclusive hay muchas escuelas de danza que preparan a los chicos para poder inclusive que les tomen, que vengan de Buenos Aires y les tomen evaluaciones para poder seguir con el futuro, para quienes tengan realmente ganas de dedicarse de lleno a esto. Entonces está buenísimo saber que hay esta cantidad, y está buenísimo que realmente puede extenderse a 25, 30 stands. O sea, eso quiere decir de lo fuerte y de la necesidad de la danza y de bailar y de profesores, de enseñar, ¿no? Sí, y además, bueno, esto que vos bien decías, desde hace un tiempo están también, no sé si haciéndose más conocidas en el lugar, las carreras artísticas. Aquí tenemos, en ese sentido, el Centro Regional de Educación Artística, que es el CREAR, que bueno, que es un profesorado y que no tiene en principio examen de ingreso. Pero sí hay otras universidades, como la de Córdoba o la Universidad de las Artes en Buenos Aires. También tengo entendido que también la de Cuyo tienen un ingreso para poder estudiar alguna carrera vinculada a la danza o a las artes en general. Yo hablo por la danza, por lo que conozco. Olvídate. Y bueno, y también acá se hace una preparación, incluso, bueno, también para los trayectos, como el trayecto del taller del Teatro San Martín, o bueno, sabes que también hay muchas bailarinas de aquí que han ingresado al Teatro Colón. Entonces, bueno, eso también es una, digamos, un trabajo que se hace desde las academias acá, o por ejemplo para los certámenes tan importantes de danzas folclóricas, viste, La Borde, Cosquín. Bueno, hay personas que se dedican a preparar a sus estudiantes para esas competencias o para audiciones, y realmente, bueno, es un trabajo que también se hace aquí. Sí. Y de donde han salido también muchos bailarines y bailarinas, así que nada, hay que seguir promoviendo. Ya lo creo. Realmente está buenísimo. Y bueno, para eso está la Expo Danza también ahora, este primero de octubre, que se están preparando con Tuti. Así que, Maggie, quiero que le repitas a la gente cómo los contacta, a dónde se pueden inscribir. Bueno, primero que nada, quien quiere exponer dentro de la Expo Danza se puede inscribir a través de un formulario web, accediendo a la página web del municipio, www.santarosa.gov.ar. Perfecto. Eso por un lado, ahí ya tenemos la inscripción. Pero además, invitar a la comunidad en general a participar, a recorrer esta expodanza, a que vean, porque también van a ver muchas, además de ver a la gente bailar, además de ver la oferta que hay en danza, también va a haber algunas exposiciones de vestuarios de otras épocas o de gente que hace mucho tiempo que bailó, y eso también va a ser muy lindo. Así que les invito a recorrerla a la comunidad en general. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Maga, mucha mer para todo esto. Y desde ya, bueno, vamos a seguir en contacto para seguir ya más cerca de la fecha también, informando e ir entrevistando, ¿por qué no?, a alguno de los stands que van a ser parte de esta propuesta. Claro que sí. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un beso. Chau, chau.